menos nos van a tirar, no sé, 20.000 pesos, como así es una, como es un fijo, pero me salieron con un 15%, que significó muy poco en la 1, teniendo en cuenta que en la categoría 1 tenemos 72.000 pesos. Hoy tenemos 83, pero en ese momento teníamos 72. Con el 15 se fue a 83, la 1, ¿no? Está muy por abajo de la canasta. Por debajo de la canasta está en 165. Hoy creo que ya está con el nuevo incremento, o sea que estamos muy alejados de lo que pedimos. Ahora, en números generales, ¿cuál fue la propuesta del sindicato de la que no se quieren mover? En los 165 a la categoría 1. Sí, eso es. No es en porcentual, pues si hablamos de porcentual, estamos a un 130%. Pero en realidad estamos pidiendo... No estaría tan lejos. No estamos tan alejados, pues dado a que nosotros tenemos básicos muy bajos. Ese sería el tema. Ahora, ¿cómo sigue ahora? Y mira, nosotros estamos declarados en estado de asamblea permanente. Hoy ya se hacen 3 horas. El lunes vamos a continuar con las 3 horas e ir endureciendo la medida para... O sea, después que votemos, se rechace esto, se va a informar al Ejecutivo que no se aceptó y vamos a continuar con la asamblea. No, nosotros te preguntaba fuera de aire cuando nos saludamos si ustedes van a acercar alguna propuesta y vamos a decir, no, nosotros la propuesta la hicimos. Nosotros el pedido ya lo hicimos, sostenemos que queremos ese pedido, o por lo menos que se acerquen lo más... como para que uno pueda considerar que se evalúe. Porque nosotros acá estamos... con algo que es muy fundamental y que tiene que ver con la recomposición salarial. Lo toman eso como un eje clave, digamos. Claro, eso porque nunca se ha hecho y los básicos nuestros están muy, muy bajos. La última, ¿cómo es en cuanto al diálogo con el Ejecutivo? ¿Se puede dialogar, se dialoga o es una relación más distante? No, tenemos buen diálogo. Eso no significa que nos escuche, evidentemente, porque si no la respuesta sería otra. Pero sí, tenemos buen diálogo, eso no está cortado. Pero bueno, sí nos sentimos en este momento que no estamos siendo escuchados. ¿No descartan para la semana que viene profundizar la medida? Seguramente vamos a ir endureciendo la medida porque eso merita para que también el Ejecutivo revea la situación, ¿no es cierto? Gracias, Nora. ¿Cómo estás? Dale, gracias a vos. Tuvo la palabra de Nora a Figueroa. Bueno, están lejos, ¿no? Lo que acercó el Ejecutivo con lo que propuso el sindicato en su momento, sobre todo el tema de la recomposición salarial, ¿no? Lo que decía, una canasta en 160 y trabajadores que el mínimo están en 80. Me quedo con alguna frase, Tano, que Nora Figueroa recién vertía al aire del anexo. Dijo, me quedo con esta. Dijo, tenemos buen diálogo con el Ejecutivo. Lo que no quiere decir es que no se escuche. Es hablar contra una pared, ¿no? Eso por un lado. Y por otro lado, lo que vos también remarcabas, Tano. No descartamos endurecer las medidas. Nosotros con el Tuco recién decíamos algo muy parecido de lo que ocurrió en Villa Allende. Bueno, empieza a percibirse, a olfatearse ahí en un quillo, ¿no? Exactamente, o sea, hay mucha gente, muchos trabajadores, muchas trabajadoras acá en lo que es la explanada, donde está la cancha de básquet del municipio. Van a salir hasta las 10 de la mañana. La propuesta que bajó el Ejecutivo va a ser rechazada es o un 40%, incluyendo esos 15 que va dio en formato de adelanto y no consensuado con el sindicato, y de manera escalonada, 10, 5 y 5, de acá hasta a julio, lo cual parece un número bastante bajo. En un primer semestre solo el 40%, cuando el año pasado superamos el 100% de inflación y se prevé algo similar para este 2023. Lunes nuevamente asamblea, y de ahí empezarán a decidir si van endureciendo o no las medidas de fuerza. No va a presentar el sindicato otra propuesta, es la que va a presentar, y que el Ejecutivo se acerque lo más posible a esa propuesta original, si no, no van a dar el brazo a torcer. Y si uno tiene en cuenta el antecedente inmediato en una localidad cercana como Villa Allende, bueno, la medida de fuerza terminó resultando. Exactamente, y por ese camino irán los trabajadores de Unquillo. Tano, excelente laburo, ya en breve, porque nos anoticiamos de la llegada del gobernador Juan Esquiares de Villa Allende, camino Pan de Azúcar, vamos a estar desde allí. En un ratito, Fede, cerquita de las 10 de la mañana, el gobernador va a estar inaugurando un tramo de ese camino del Pan de Azúcar, que ya generó polémica, que puede seguir generándola. Algunos dicen que es solamente hasta ese puente, otros ya se animan a hablar de un nuevo anillo de circunvalación que contemplaría desde ese puente hasta el llegar a Cosquín. Así que es un tema que genera muchas opiniones divididas en Diego, sobre todo, pero bueno, lo cierto es que el gobernador 10 de la mañana va a estar ahí en el camino Pan de Azúcar inaugurando el primer tramo de asfalto. El Tano Ditria desde las calles de las Sierras Chicas, excelente laburo yendo por todo el corredor, donde está la noticia, obviamente, que está tu radio. Ya no vamos a la música, Tucu, pero me quedé pensando en algo. Ya en el próximo bloque, cuando vayamos repasando los títulos de los diarios y veamos la situación de los docentes, de los trabajadores de la salud, el CEP, que hoy se moviliza en las calles de Córdoba, lo que pasa en Sierra Chica y lo que pasa en cualquier departamento de la provincia de Córdoba y de la República Argentina. La clase trabajadora que le está pasando muy mal, la clase laburante, imagínate el que no tiene laburo, ¿no? Pero digo, la clase de los laburantes formales que están en este tire y afloje con los ejecutivos simplemente para perder lo menos posible contra la inflación que te fagocita, que te devora. Mira, tengo información oficial, ¿no? De la página argentina.gov.ar, en donde todavía no creo que esté actualizada porque la fecha es 20 de marzo, ¿no? Del 20 al 23 el valor de una canasta básica total tipo 2 según INDEC es de 177 mil pesos. Bueno, es la cifra que recién tiraban ahora y que ella decía, atentí porque, claro, no está actualizada. Al 20. Acá te lo confirma la página, ¿no? Esto es página del Estado Nacional, ¿no? Así que 177 mil pesos con 63 centavos. Eso es lo que representa una canasta básica, sin contar alquiler, me imagino, y algunos puntos más. Mira, una cortita, una reflexión, digo, mientras nos van hay ciertos indicadores que marcan que la economía macro va creciendo en la República Argentina. Ahora, avísenle a nuestros bolsillos, claro, ¿no? Porque no, en lo micro nos está costando cada vez más. ¿A costa de qué crece la macro? 35 de las 9 de la mañana en todo el país. Estás en la radio que nos une. Le damos continuidad a la música. Ya venimos con tandita, lectura de títulos también de los portales informativos. Hasta las 13 hacemos anexados. Adentrito, me sigue tu recuerdo por donde vaya y en las zambas carperas.